Junín, que abarca todo lo que es, obviamente, como el nombre lo indica, todo lo que es el Partido de Junín, el área rural, la zona rural del Partido de Junín. Bueno, indudablemente que estamos hablando de una jurisdicción bastante extensa, por lo demás de amplia, de grande, ¿no? Sí, tenemos un área que comprende casi los 3.000 kilómetros cuadrados, tenemos un área muy importante porque justamente de esta patrulla rural dependen cada uno de los pueblos que están dentro de lo que es el Partido de Junín, llámese Agustín Roca, Morce, Agustina, San Forcada y Tiburcio, que dependen todos de acá. Y por supuesto los parajes, como por ejemplo la Agraria, la Placeta y todo lo que es zona rural dentro de lo que es el Partido de Junín. Comisario, estamos hablando del destacamento de esos pueblos que dependen de la patrulla rural. Exactamente, todos ellos dependen de lo que es patrulla rural. Correcto, no ya de las... Antes dependían de las jurisdicciones de los comisarios. Exactamente, antes cada uno tenía dependencia de las comisarías que están acá en Junín. Por ejemplo, en el caso de Morce dependía de Primera, como hoy quedó dependiendo, por ejemplo, Laguna de Gómez, y las otras dependencias dependían de comisarios de Segunda. Una vez que se crea lo que es patrulla rural, disponen directamente por intermedio del Ministerio que cada uno de los puestos de vigilancia y destacamentos que integra la zona rural del partido integren lo que es patrulla rural. El lugar físico de funcionamiento es el predio de la sociedad rural, un área específica, un lugar específico, digamos, dentro de todo lo que es este predio. Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un área dispuesta específica que ya se inició desde que empezó todo esto aquí dentro de lo que es el predio de la sociedad rural, que fue para abril del 2005. El lugar específico es lo que está detrás de Hanoi, un lugar que antiguamente era una caballeriza, que la sociedad rural cede a policía para que empiece a funcionar lo que es patrulla rural. Que por hoy, por suerte, lo estamos refaccionando, lo estamos acondicionando para que funcione concretamente como dependencia fija de lo que es patrulla rural. Ajá, correcto. Básicamente, ¿cómo describe la situación de la seguridad rural en el partido de Junín, digamos? Es tranquila, normal, digamos, no hay sucesos, no hay muchos hechos de los cuales se intervengan, demanden la intervención de ustedes. Sí, nosotros tenemos hechos como hay en todos lados, pero por supuesto que siempre en menor cuantía, ¿no es cierto? Lo que los hechos que normalmente por ahí estamos habituados a ver que puedan suceder en la ciudad. Los hechos que hemos tenido durante este tiempo son menores respecto de lo que por ahí a lo mejor ocurre en otras zonas rurales también. Desde que nosotros empezamos a implementar el sistema de prevención coordinada junto con todos los puestos y destacamentos que tenemos en el partido, hace que intentemos que la prevención funcione mayoritariamente y procurar, por supuesto, evitar todo tipo de sucesos que se trate concretamente de algún hecho delictivo que comprenda a algún productor agropecuario de la zona rural. Hoy por hoy, momentáneamente, está bastante estabilizado, no tenemos grandes problemas, no tenemos grandes sucesos, no tenemos hechos graves, gracias a Dios, que por ahí son los que por ahí tienen más repercusión en cuanto a la gente o a la sociedad concretamente. Así que realmente estamos bien en cuanto a lo que es delictual concretamente. Comisario, ¿y cómo se organiza, digamos, hay un sistema de patrullaje, cómo es la seguridad, cómo se trabaja en este sistema que indudablemente es distinto a lo que se puede trabajar en ciudad, ¿no? Donde están divididos en cuadrícula, cómo se trabaja en el campo, en la zona rural, con patrullaje, con el sistema de prevención, de seguridad? Bueno, exactamente así. Si cada uno de los puestos de vigilancia y destacamentos tienen uno o parte de varios cuarteles que comprenden el partido. Y puntualmente lo que es patrulla rural, nosotros tenemos de este lado, de lo que sería lo que se comprende como jurisdicción de Junín Primera, tenemos cuatro cuarteles casi completos como para recorrer, y del lado de la segunda, tres cuarteles. Uh-huh. Esos son los que corresponden exclusivamente a lo que es patrulla rural. Desde el asiento este salen los patrulleros y el personal a patrullar esa zona. Cada uno de los puestos de vigilancia y destacamento tienen un patrullero que se abocan exclusivamente al cuartel que le corresponden, al cuartel y medio que le corresponda. Como por ejemplo en el caso de Morce, que tiene el cuartel 7 específicamente y parte del 5, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso corresponde a Morce. Morce se dedica exclusivamente a la prevención de ese cuartel y medio. Bueno, desde acá nosotros buscamos la forma de coordinar con cada uno de ellos para, hablando en lo normal, para darnos una mano entre todos y para que la cobertura sea siempre exactamente la misma y lo más amplio posible para que la gente observe y sienta de que hay prevención policial. ¿Con cuántos móviles cuenta Patrulla Rural para la tarea? Bueno, cada uno de los puestos, que en este caso son 5, ¿no es cierto? Agustín Roca, Morce, Agustina, San Forcada y Tiburcio, cada uno de ellos tiene un móvil. Uh-huh. que exclusivamente es para que funcionen en el área que le corresponde, o en el ámbito que le corresponde. La patrulla rural hoy tiene 4 móviles, con los que nosotros patrullamos los 6 y casi 7 cuarteles que tenemos para patrullar. En forma destacada tenemos en la agraria el cuartel cuarto y sexto, que tiene un móvil con un efectivo en forma permanente exclusivamente para esos 2 cuarteles. Y el resto de la prevención se desarrolla desde acá con el personal con el que yo cuento dentro de patrulla rural para el resto de los cuarteles que quedan. Así que en el campo se patrulla, se ve el móvil, eso por los caminos rurales, es un patrullaje, se llama patrullaje. Sí, exactamente. La prevención está, y sin perjuicio de que nosotros no estemos en cuadrícula, todos los móviles también cuentan con ABL. De hecho, estamos conectados en forma permanente con el sistema de emergencia que también tiene la ciudad, ante cualquier eventualidad, cosa de poder trabajar en forma conjunta y mancomunada, porque a veces ocurre que a lo mejor el móvil policial de la patrulla rural concurre, y que a lo mejor por la distancia en la que puede encontrarse otro móvil, concurre un móvil de la cuadrícula. Claro. Estamos próximos como para poder dar algún tipo de apoyo que necesite el objetivo. Entonces, inmediatamente por el sistema de ABL se ubica el lugar donde realmente puede dar el acontecimiento, donde el efectivo está necesitando una colaboración. Correcto. Básicamente, los delitos rurales que por ahí se pudieron cometer son robo de ganado, son vinculados al campo, ¿no? Sí, tenemos de ese tipo y tenemos de los otros también, como por ejemplo pueda llegar a tener algún tipo de ingreso de algún delincuente dentro de una vivienda, que particularmente siempre se trata de las viviendas que quedaron en el campo, que están medianamente abandonadas, donde retiran algún tipo de chapa, de alguna puerta o ventana que pueda estar medianamente medio librado al azar, que a veces también complica un poco el hecho de que el campo está cerrado, tiene mucha distancia a la vivienda desde la calle, y a veces no se observa desde la calle lo que puede estar ocurriendo en esa vivienda, que a lo mejor también está tapada por arboledas y demás. Pero específicamente eso, respecto de lo que tiene que ver con el ganado, o específicamente con el ganado mayor, ya sea vacuno o ganado menor, como en el caso de los lechones, que es lo más característico, y los corderos, eso por ahí está medianamente controlado, dentro de todo está bastante controlado, no tenemos grandes cantidades de esas características, aunque por supuesto aisladamente van ocurriendo en diferentes lugares, el partido es grande y la cobertura también es importante, entonces procuramos por todos los medios estar en todos lados, pero a veces las cosas, por supuesto, dentro de la prevención que uno puede brindar, siempre ocurre que no podemos estar en todos lados. Así que, pero bueno, la idea es que sí, que el productor sienta que tiene presencia policial en forma permanente. El hecho es buscar la forma de que sea lo más personalizado posible, aquel que todavía reside y está viviendo ahí en el campo, que sienta que el personal policial está, ingresamos al campo, tratamos de mantener un diálogo con ellos. Es más, siempre buscamos la forma de que a través de ellos veamos la forma de qué es lo que ellos ven como necesidad concreta, que nosotros les podamos brindar desde nuestro lugar como prevención. Entonces, trabajamos también en conjunto con ellos, que cada cuartel tiene un delegado, tratamos de coordinar con ellos también la forma de que la cobertura sea lo más amplia posible y fructífera a la vez, para que para todos sea una realidad concreta. Correcto. Por último, comisario, volviendo al tema del funcionamiento, usted me decía que la sociedad rural le brindó un espacio físico, actualmente está en refacción, ¿no? Para la comodidad del personal, ¿no? Exactamente. Bueno, y como consecuencia de que nos teníamos que apresurar un poquito, porque justamente coincide con que tenemos la expo muy encima, vamos a procurar llegar a terminar una parte de lo que es realmente el edificio en forma concreta, de manera que ya empiece a funcionar de forma concreta y real lo que es la patrulla rural, con esa nueva parte del edificio totalmente terminada. Así que, yo calculo que una semana más, 10 días aproximadamente, vamos a estar trasladados a ese lugar donde realmente va a funcionar lo que es la dependencia de patrulla rural acá en el partido de la Cruz. Correcto. Comisario, no sé si finalmente me quería destacar algo más de la función específica de patrulla rural. No, simplemente manifestar concretamente que la labor se desarrolla realmente en forma amplia, concreta, contundente, que el personal está respondiendo realmente y en forma acabada, y está compenetrado de la tarea que tiene que desarrollar. Estamos trabajando siempre en conjunto, ya sea a través del municipio, con las directivas que dispone jefatura departamental Junín, jefatura distrital Junín, de las cuales dependemos obviamente, y en forma mancomunada también con el municipio, a través del secretario de seguridad, para que el desarrollo de la tarea en la zona rural sea también fructífera para la ciudad, para el productor y para nosotros obviamente, que en definitiva es el bienestar para todos. Correcto. Le agradezco mucho. No, a ustedes, gracias.